Aquí está la tía Lorena y hoy voy a contarles una historia muy, muy linda que se llama La oveja perdida. Nuestro versículo para memorizar dice así: y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Y este texto se encuentra en Mateo 28, 20. Hoy aprendemos que Jesús nos cuida todo el tiempo. ¿Alguna vez has estado en alguna tienda o en algún parque y de pronto no viste a tus padres? Te sentiste perdido y tal vez lloraste. O probablemente te sentiste como la oveja en la historia que Jesús contó. Cierto pastor era dueño de 100 ovejas. Él les proporcionaba buen cuidado a sus ovejas. Cada día las llevaba a lugares donde crecían verdes pastos, donde podían encontrar suficiente para comer. Todos los días las llevaba hasta donde habían aguas tranquilas y frescas, donde podían beber suficiente agua. Todo el tiempo ahuyentaba a los animales salvajes que pudieran lastimar a sus ovejas. Y todas las noches guiaba a su rebaño a un lugar seguro. Antes de irse a la cama, el pastor contaba a sus ovejas para estar seguro de que todas estaban allí. El pastor amaba a sus ovejas y las ovejas se sentían seguras al cuidado del pastor. Pero una noche, cuando el pastor contó a sus ovejas, la preocupación se le dibujó en su rostro. Algo no estaba bien. Volvió a contar, solo para asegurarse, y luego otra vez. Algo estaba definitivamente mal. Una de sus ovejas estaba perdida. El pastor no se detuvo a pensar en cuánta hambre tenía, no se preocupó por el dolor de sus pies, no dijo, iré a buscar la oveja perdida mañana, cuando no esté oscuro y cuando no esté cansado. No dijo, bueno, todavía tengo 99 ovejas conmigo, realmente no necesito esa única que está perdida. De ninguna manera. El pastor amaba a cada una de sus ovejas, así que dejó todo lo que estaba haciendo y se fue en busca de la oveja que estaba perdida. Buscar una oveja perdida en la noche no es fácil. El pastor se tropezó con las piedras, se rasguñó con las esquinas de los matorrales, pero a la distancia podía escuchar el balido de su oveja asustada que lloraba. La pobre oveja sabía que estaba perdida. Sabía que no podía estar segura hasta que regresara con el pastor. El pastor siguió el sonido del balido. Se podía dar cuenta de que se estaba acercando cada vez más. Y entonces, con la luz de la luna, pudo ver a su oveja atrapada en un arbusto espinoso. El pastor quitó gentilmente las ramas del arbusto. No le importaba que las espinas pincharan y arañaran sus manos. Lo que quería era libertar a su oveja para poder llevarla con seguridad al hogar. Y entonces, una vez que estuvo libre, el pastor puso suavemente la oveja sobre sus hombros y la llevó al hogar. La oveja era pesada, pero al pastor no le importaba. Estaba feliz porque había encontrado a su oveja. Y la oveja también estaba feliz. Sabía que estaba segura de nuevo, ahora que el pastor la había encontrado. Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Él ama a todas las personas y quiere que nosotros seamos amables con todos. Él nos cuidará así como el pastor cuidó de sus ovejas y un día vendrá para llevarnos a su hogar en el cielo. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit gracelink.net.